dejando como flor abierta. Le pedí que hablara y mostró su diestra. Hay un tiempo nuevo, busca la respuesta, una puerta abierta. Somos una huella de ese amor. Somos una lámpara en su luz. Somos una huella de ese amor. Lara y la y la. Búscalo en las aves y en la hierba buena, en la voz del hijo y en el aire fresco. Somos una lámpara, somos una huella, fuego inextinguible, somos una seña, somos una lámpara. En su luz somos una huella de ese amor. Somos una lámpara en su luz. Somos una huella de ese amor.